escuchamos a Vivi Maura. Qué lindo tema, Soñando Milagros se llama. Vivi Maura. Bueno, ¿qué te parece, Norma, vos lo que acabas de escuchar de Emma Goldman? No, me enamoré. Me enamoré, ¿sí?, de Emma Goldman. ¿Te vas a hacer socia este sábado? Claro que sí, claro, ya, desde ya. Bueno, entonces vamos a preguntar un poco a Mayra Alejandra, quien está participando en esta... en esta creación de esta nueva biblioteca en la ciudad de Rosario, que se va a dar acá en la Casa de la Memoria. Y bueno, y el sábado viene una inauguración que promete ser con todo. Mayra, ¿qué tal? Buenos días. Lisandro, mi nombre. Norma, acá te saludamos. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Bueno, primero, muchas gracias por llamarme y por hacerme participar de esto, ¿no? Sí, decías que recién estabas escuchando lo que leíamos justamente de Emma Goldman. ¿Qué te pareció a vos, por ejemplo? Sí, hermoso, hermoso, y hermosas las palabras de lucha de esta mujer y poder hacer que la biblioteca lleve su nombre. La verdad que estamos muy contentos con todo este proyecto y todo esto que se viene gestando de hace un par de semanas atrás, y mucho apoyo de las personas, de los vecinos, y de la gente que colaboró con las donaciones de libros. La verdad que estamos muy contentos. Lindo esto que decís, porque realmente sí es una biblioteca popular para ser disfrutada por todo el entorno, ¿no? Toda la gente de aquí, incluso los niños también, para esta cuestión de enamorarse de los libros, de las lecturas, porque veo que es muy variada la cantidad de libros que hay, de distintos géneros y demás, ¿no? Sí, creemos que la parte de niños es una parte muy importante. Por eso la biblioteca también tiene un sector para ellos. Creemos que los niños son nuestro futuro y por eso hacer una parte para ellos nos pareció importante, para que puedan adentrarse en la lectura desde tan pequeños. Sí, que hubo donaciones justamente de la editorial Antiprincesas. Sí. Recibimos muchas donaciones de editoriales independientes, entre ellas está Michoud, Barbanera, Quilimbote también, que donó libros para niños, Antiprincesas, hubo varios títulos de ellos, como también la editorial Sudacuir. Esa más que una cuestión de género, una editorial muy interesante, Sudacuir. Bueno, y este sábado la inauguración, por fin, se hizo esperar. ¿Cómo lo venías viviendo, Mayra? Al principio con muchos nervios, muchas expectativas también de lo que va a ser este sábado, que vamos a estar con personas que se van a estar presentando, va a haber varias presentaciones, entre ellos va a estar Mauricio Cornaglia, interpretando un monólogo teatral basado en el texto Estimado Prócer, de Humberto Constantini. También va a estar Mariposa Andariegas, que es una cuentacuentos, y nos va a estar contando un relato del subcomandante Marcos, así que eso va a estar muy interesante. Y también va a haber unos temas interpretados por Adrián Agonicio, para los que les guste, los que estén interesados. También hacer esta invitación y que vengan quien quiera acercarse a pasar este lindo momento, a compartir con nosotros de este momento, de esta inauguración, y que puedan conocer el espacio de la biblioteca, sentirse parte también de ella. Sí, realmente la entrada va a ser libre, gratuita. Y tiene que ver con eso, con que el espacio se conozca, la gente puede estar trayendo donaciones de libro ese día. Sí. También va a haber una especie de cita ciegas con los libros. ¿Cómo? ¿Cita ciegas, Mayra? Así es. ¿Cómo es? ¿En qué consiste? ¿Podemos contar? Va a haber sí, por supuesto. Va a haber unos libros envueltos en papel de regalo, así que va a ser la sorpresa, con algunas palabras escritas dando indicio de qué puede llegar a tratar este libro, y bueno, cada uno va a escoger uno de estos libros y va a ser la colaboración de lo que cada uno quiera aportar y se va a poder llevar uno de estos libros, maravillosos libros que están ahí, así que es todo sorpresa. Qué lindo, qué lindo, qué linda idea, qué creativo. No había escuchado nunca, no sé si se utiliza eso en otros lados. Sí, pero... hay bibliotecas de Estados ¿sí? Unidos que lo hacen para que la gente alquile esos libros que sabemos que son buenos y están ahí guardados, como que no son tan conocidos. Estamos hablando de libros clásicos, digamos, o de todo tipo de... Creo que los que estuvieron preparando acá sí son más bien clásicos, ¿no? Sí, sí, son más bien clásicos, de hecho son libros que por ahí estaban repetidos, entonces bueno... Buenísimo. Uy, qué lindo. Qué buen clima que se está generando, ¿no? Y qué nervios también, porque toda iniciativa nueva, novedosa, digamos, genera esto, ¿no? El sueño cumplido de alguna manera y que va a empezar a transitarse cuando tengamos esta posición de venir a leer, de retirar los libros, de hacer este mecanismo de biblioteca, ¿no? Claro. Sí. La verdad que sí, esperamos bueno que la gente pueda acercarse y como te digo, que pueda sentirse parte de ella, que pueda empezar a utilizar este espacio, que pueda surgir un espacio de lectura, de debate y que bueno, que más adelante puedan organizarse charlas, presentaciones de libros, que pueda ser utilizado, digamos. Un nuevo espacio cultural, me encanta la idea. Me encanta el lugar también, es muy emblemático este lugar, la Casa de la Memoria, sí. En donde también estamos funcionando como radio, así que también es un combo, digamos, hermoso, ¿no? Sí, aparte está muy lindo ahí el espacio de la biblioteca, como quedó. ¿Mucho esfuerzo, Mayra? ¿Se vino trabajando hace mucho? Y más o menos hará un poquito más de un mes, que venimos con los compañeros. Armando el lugar, sacando libros, acomodando los libros, recibiendo libros, poniendo nuevos libros, pero contentos y con mucho amor todo. Yo creo que este nuevo espacio surge desde ahí también, desde el amor y del compañerismo que se viene dando. Tomo eso, Mayra, tomo lo del amor y el compañerismo porque de alguna manera esta Casa de la Memoria con Cookie y Emilio, sabemos en plena época de dictadura lo que ocurrió, si había algo era el amor en esta casa, ¿no? En estas paredes, en este sitio, y qué mejor que las lecturas, ¿no? Ellos eran amantes también de todo lo que tenía que ver con la cultura y por eso, bueno, también siempre están presentes en la memoria aquí en este espacio, así que bueno, celebramos muchísimo y festejamos y vamos a estar acá, vamos a estar en la inauguración. Entonces el 20 este sábado, 18:30 horas está la convocatoria con todas estas actividades que son fantásticas realmente. Recordamos, está Mariposa Andariga, que es una cuentacuentos, va a estar Mauricio Cornaglia haciendo un monólogo teatral basado en un texto de Constantini y cerrando la velada justamente Adrián Abonicio, un vecino de acá del barrio y un gran músico a nivel rock nacional de todas las épocas, ¿no? Así que bueno, Mayra, gracias por esta comunicación y nos vemos el sábado entonces. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Saludos. Un abrazo grande, Mayra. Bueno, ¿qué te parece? Me encanta, ya, ¿sí? Me entusiasma. ¿Vas a estar claro el sábado? Sí, vamos a venir, vamos a colaborar acompañando. Emma Goldman, como decíamos antes, no es casual el nombre, no es que solo fue una activista social que estuvo ahí hablando a favor del aborto, digamos, como empoderamiento de la mujer, sino que tenía que ver mucho con los libros. Ella, junto con su compañero y después con más compañeros y compañeras, hizo revistas que tenían que ver publicaciones, Madre Tierra, recuerdo una, en el que ahí escribían, sacaban notas, denunciaban. Y después, por ejemplo, esto es un dato de color, dice que sabiendo de que le iban a meter presa en cualquier momento, como pasó en varias oportunidades, ella se iba a cada manifestación. Sabía que le iban a meter presa porque, te digo, fue considerada la mujer más peligrosa de América por lo encendido de sus discursos, de sus proclamas, ¿no? Entonces siempre se iba con un libro en el bolsito. Decía, bueno, por lo menos si me meten en cana... tengo para leer. Tengo para entretenerme un rato. Y para seguir escribiendo, ¿no? En su cabeza, seguramente. Gestando ideas nuevas. Así que me parece que nunca mejor puesto un nombre para una biblioteca. Claro que sí. Sí, y señor. Recordamos, y este sábado, este 18:30 horas, acá. Aquí en Santiago 2815, en la Casa de la Memoria, Biblioteca Popular Emma Goldman. En la ciudad de Rosario, la Biblioteca Emma Goldman.